Mani Montes presenta United Kingdom. Somos adeptos y apercibidos, pues ya sabemos que la venida es muy pronta. Postreros son los tiempos en los que vivimos, no queda tiempo para luego reaccionar. ¿Cuánta gente está siendo engañada, buscando la felicidad en cosas terrenales? Con tu dedicación en cosas celestiales, sacude tus rodillas cuando sientas que resbalas más. Mi Dios viene, falta bien poquito y quiero ponerse más su número. Mi Dios viene, busca de Jesús y su futuro, asegúrelo. Mi Dios viene, en camino hacia lo prometido, es tiempo de conquista. Mi Dios viene, eso es un llamado para que la juventud esté lista. Soy un escogido, desde el principio del mundo elegido, para romper las maldiciones y libertar a los oprimidos. He nacido en este tiempo, Dios así lo ha preferido, para traer la buena nueva a todo aquel que está perdido. Y aunque me han herido, tropezado, también he caído, me he entendido, mi llamado, me levanto y he vencido. Sin dañarme con otra comida que me han ofrecido, pues con el menú del reino estoy más que bendecido. Atento y apercibido, tú mantente, cancela todo pensamiento negativo que venga a tu mente. Quédate enfocado haciendo la diferencia y que a través de ti se salve mucha gente. No se contamine, en medio de la prueba usted camine, aunque te rechacen y te subestimen. Está hablando un joven que ha pasado por 20,000 desilusiones, pero hoy soy un ministro y le canto al Dios que vive. Por eso sigue batallando y enfócate, no te quedes en el suelo y levántate. Ya no imites más al mundo y que te imite él. Ha llegado tu momento y es el de vencer. Somos la nueva cepa, escúchalo bien. Nuestro objetivo son las almas perdidas. Mani Montes nos llamó y así estamos en el reino. United Kingdom a la reconquista. Como cristiano, yo tengo que estar atento y bien apercibido, brother, en todo momento. Porque la mies es mucha y pocos los obreros. Guardaré mi corazón de los cizañeros. Como Sadrach, Mesa y Abednego, no me doblan de Baal que me metan en el fuego. Si sé que el horno será el escenario para Dios glorificarse y hacer algo extraordinario. Quién sabe a quién le sirve y quién lo llamó. No fue la humanidad, fue Dios quien lo escogió. Haré la diferencia, papi, eso es por ley. No me voy a mezclar con la comida del rey. Seguiré por la tierra entera, llevando el mensaje con mi reina Valera, buscando a las almas perdidas y diciéndole que ya se acerca a su venida. Atentos y apercibidos, yo no descarto en lo que he creído. Por eso me ha enseñado la palabra, me ha instruido. Yo voy pa'lante sin miedo, no voy a retroceder. La neta, él es quien manda y yo solo un elegido. De romper el hielo para poder ser un suelo. Una generación que necesita del padre y consuelo. No tenga miedo y en ascenso con mucho valor. Algo indigo en Mani Montes sin llamar el percibido, vi atento, buscando diario más conocimiento. Y llenándonos en Dios cada día más violento. Es que en este regimiento estamos claros al sufrimiento. Va a llevar este mensaje, nada ser impedimento. El tiempo corto, las señales han tenido su cumplimiento. Se acerca su venida, no piense que esto es un cuento. Sé sabio tú que hoy acuda al arrepentimiento. Mani, la nueva generación de este movimiento. Somos atentos y apercibidos, pues ya sabemos que la venida es muy pronta. Postreros son los tiempos en los que vivimos, no queda tiempo para luego reaccionar. ¿Cuánta gente está siendo engañada, buscando la felicidad en cosas terrenales? Con tu dedicación en cosas celestiales, sacude tus rodillas cuando sientas que resbalas más. Mi Dios viene, falta bien poquito y quiero ponerse más su número. Mi Dios viene, busca de Jesús y su futuro, asegúrelo. Para que la juventud esté lista. Yeah, yeah, yeah. Alpha Gamba Music, Bobby Mani Montes, el Jíbaro. Hey, esta es la nueva generación. United Kingdom 2, la antesala. Indio Mar el vencedor. Alway, la nueva adquisición del género.